encuentre otra vez. No sé cómo y dónde ha de ser. Será no encontrar otro amor. Será no encontrar otro amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Siento que un día más se va. Te extraño pensando que te irás. Hay algo que me dice que deje que te marches, pero miento al decir que no eres parte de mi vida, que nunca será igual. Tus besos me dan ganas de amar. Yo sé que es algo extraño que tú me oigas decir: te necesito, necesito que tú sepas que te quiero. El viento quiere al mar, tú puedes perdonarme lo reservado que yo fui. Te quiero como el frío quiere al sol, más debo recordarte, solo lo que quiero es darte amor. No sabes qué decir, sonríes al ver que el sol se va. Qué hermoso es abrazarte, amarte, acariciarte, es como un sueño. Es un sueño para mí decirte quiero, como un ave a su nidal, tú puedes perdonarme que yo fui. Te quiero como un niño una canción, no es fácil conseguirte, por eso déjame decir, por eso déjame decir, te quiero con todo el corazón. Yo sé que ha sido extraño, mi orgullo ya no importa más. Quiero como el viento quiere al mar, tú puedes perdonarme lo reservado que yo fui. Te quiero como un niño quiere amor, no es fácil conseguirte, por eso déjame decir. Te enfadaste y fue por tu culpa.

aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. A veces una mujer debe decir la verdad, aunque sepa que sus palabras traen dolor. Y antes de que te hable, te diré: quiero, abrazándote suavemente, te hablaré con amor. Hay otro hombre que necesito y a quien quiero, pero no, no pienses que lo amo más que a ti. Sabe que no soy suya y que nunca me tendrá, pero hay una parte de mi alma que solo él puede llenar. Entre dos amores no puedo decidir, queriendo a los dos va contra todo, ya lo sé. Entre dos amores no puedo seguir así, amo a los dos y no puedo decidir. No debes de culparte porque quiero a alguien más, tú eres mi primer gran amor. Y todo lo que te dije sigue siendo la verdad, porque a ti te di mi corazón, a ti y a nadie más. Entre dos amores no puedo decidir, queriendo a los dos va contra todo, ya lo sé. Entre dos amores no puedo seguir así, amo a los dos y no puedo decidir. Ahora si te vas de mi lado, lo comprenderé, y por todo lo que siento, te pido quédate. No puedo decidir, queriendo a los dos va contra todo, ya lo sé. Entre dos amores no puedo seguir así, amo a los dos y no puedo decidir. Entre dos amores no puedo decidir, queriendo a los dos va contra todo, ya lo sé. ¿Qué puedo hacer ahora que estoy sin ti? Dime qué vas a hacer. Eso quiero saber, intentar olvidar y seguir yo que sé. Seré fuerte mañana, el hombre más fuerte. ¿Y tú qué harás si no puedes dormir? Dime qué le dirás a la gente de mí. Todo acaba entre dos y el recuerdo vendrá. Solamente un momento y se irá con el viento. Cuando soñaba contigo mi casa y aparecías vestida de rosa, cerca de mí te sentías segura, sin tus problemas, sin mis locuras. Como una estrella brillante eras mía y me atrapabas en tu fantasía. Todo era mucho más fuerte que el fuego, mezcla de amor. Quisiera ser trágico, ¿qué puedo hacer? Y me siento la víctima, solo sin ti, siempre pensando cuando parábamos todas las horas, porque el amor no admitía demoras. Cuando vivíamos una novela, vuela mi mente vuela. Cuando los dos compartimos la almohada, el mismo sol, la misma madrugada. Será con el viento cuando soñaba contigo mi casa y aparecías vestida de rosa, cerca de mí te sentías segura, sin tus problemas, sin mis locuras. Cuando parábamos todas las horas, porque el amor no admitía demoras. Cuando vivíamos una novela, fuera mi mente vuela. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si yo pudiera como ayer querer sin sentir, thank you.

quel è scesa ormai la sera su di te, e su questo mio viso leggerai quello che il tempo ha scritto già in un giorno lontano. Porta via questa mia storia che non dico mai, ma resta chiusa nel cuore, sugli occhi traspare, lo so, in un dolce sorriso. C'è più, ora piange una chitarra lì con te, il tuo bel nome non c'è più, è fiorito in una rosa. Questa tua storia che nessuno sa, che tieni stretta sul cuore, sugli occhi traspare, lo so, in un dolce sorriso. Che ci porterà, vuole dire a noi che non siamo mai soli. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado. Siempre peleándonos, gritando y discutiendo sin cesar. Defectos a montones me probaste, no los puedo ya nombrar. Pareces una niña caprichosa, quieres siempre la razón. La chica más odiosa y prepotente que no tiene corazón. Mas de repente, sin que sepa cómo, cambias y te vuelves otra. y mis ojos te ven. Tan grande, grande, grande, que soporto cada pena que me des. Yo veo como todas las parejas son felices con su amor. No viven estropeándose los días como hacemos tú y yo. Caminan de la mano por las calles, orgullosos de quererse. No gritan jamás. Conocen esa dicha que no tengo, porque tú no me la das. Nosotros dos, qué mundo extraño para comprender. Si sufro cada día que vivimos, y lo tienes que saber. Te odio tantas veces como tantas otras veces yo te amo. No te dejo jamás. Te veo grande, grande. Sé muy bien que ya no importa lo demás. Te odio tantas veces como tantas otras veces yo te amo. No te dejo jamás. Te veo grande, grande. Sé muy bien que ya no importa lo demás. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas a primero. Espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y la vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes. Y ahí, entre mil nubes de algodón, haremos nuestro nido. Déjame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí entre mil nubes de algodón haremos nuestro. Para mí. calentó la puerta, se desliza en la cama, así, así. De improviso yo siento que acaricia mi espalda, que las piernas me tiemblan, así, así, así. Luego apaga las luces y me besa en el cuello, echa leña en mi fuego, yo resisto y me niego, yo no sé si dejarle, si morir o matarle, lo importante es amarle. La última noche que le dejo sufriendo, así, así. Qué talento tan grande tiene haciendo el amor, y mi cuerpo le siente así, así, así, así. Respiremos a fondo, comencemos de nuevo. Yo no sé si entregarme, si morir o matarle. Lo importante es amarle. Imposible, llegará y

ser tuya otra vez. Yo también. ¿Me quieres sí o no? Se lo puedo jurar, doctor. Más yo a ti. No, no creo. ¿Y ella ahora dónde está? Cerca de ti. Sí, sí, por supuesto. No. Tengo ganas de verte, amor. Tengo el perfume que me regalaste tú. No quiero pensar. Por favor, no me importa, esperaré. Dime lo que quieras tú, pero esta noche vendrás. Está bien, doctor. Si es realmente necesario, voy. No quisiera yo colgar. Sospechar, amor, yo te espero aquí. Sin ti me siento morir. No, quédese tranquilo. Enseguida voy. Buenas noches, doctor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Apaga la luz. De un cigarro preso entre tus labios sueña. Va saliendo poco a poco el humo. Clávese dentro de tus ojos. Solo tú y yo. Ha cambiado su color y me pareció encontrarte en a ti oscuridad. Casi casi para llorar. Pero no fue así. Yo sé que parís, solo yo sufrí. Duerme sin pues temor. Perdernos sabré jamás. Arde no te burles amor. Más. Pues tu amor a mí iluminará. Y un en la casa nos padecerá. Y con ciego anhelo yo te buscaré. Y en tu negro pelo me retiraré. Si tú no comprendes, yo te ha de saber. En esta quietud tires piedras hacia el cielo y con frenesí nunca llegarás a las estrellas. Voy a ser de ti y no pienses que estaré sufriendo. Si esta noche tú te es vas, si me dejas tú que no podrás decir que mereces de mi corazón. Si llegué a morir, me consolará algún otro que pueda hacerme por ti. Es la que nos da fuerza siempre para vivir. Yo eres ay, ay, ay, muchacho, si no cambias pronto, me tienen ganas de dejarte y ya. Ay, ay, ay, muchacho, si tú no comprendes, adiós te digo y no lo pienso más. Ay, ay, ay, muchacho, si no cambias pronto, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Ay, ay, ay, apaga la luz, sol de juventud. Apaga la luz, solo yo y tú. Apaga la luz, solo yo y tú. Apaga la luz, solo yo y tú.